sabéis ni mi nombre. Pensaréis que este es uno de esos conciertos que se llevan para adivinar el nombre del compositor en los anuncios de la tele. O para animaros a aprender algún instrumento en clases extraescolares. Pues no. A mí me han traído aquí a la fuerza. Me han sacado de la cama. Han interrumpido mi siesta sagrada de fauno. Han venido aquí a contar mi historia, que por lo visto le gusta mucho a la gente. El que tendría que haber dado este concierto a alguien cancelado por indisposición. Y me han llamado a mí, que soy amigo del conserje y toca algún instrumento. Para empezar, yo no soy de aquí. Yo vengo del bosque. ¿Alguno de vosotros ha vivido ahí? No, yo sí. Yo crecí rodeado de árboles enormes, de fuentes donde bebían los animales y de lagos donde se bañaban las ninfas. Sí, en el bosque hay ninfas y duendes. ¿Quién os ha dicho que no? Además, así sale de vuestro videojuego, ¿verdad? ¿Puedes? Y yo no tengo caras de decir tonterías. Oh, ahí había muchísima animación. Mi mundo cambiaba en cada estación. En invierno todo se cubría de nieve. En primavera el olor de las flores y los colores del campo me parecían maravillosos. Pero mi estación favorita, sin duda, era el verano. Nada me gusta más que el sol cuando estoy tumbado en la ladera de la montaña. ¡Odio las playas! Sí. Odio las playas. Está bien. Llena de gente que se ríe de mi aspecto. ¿De mí? Sí. ¿Guaperas? Todavía me recuerdo corriendo por el monte, brincando junto a las cabras y mojándome bajo la cálida lluvia de las tormentas de verano. música que me rodeaba expresaba perfectamente paisajes y sensaciones. Fijaos mucho en esto, en este concierto. Lo que yo cuento, ellos lo describen con la música. Pero no todo era diversión en el bosque. No, que, os hagáis creer. Podía ser un lugar lleno de peligros, sobre todo si uno no llevaba el cielo. ¡Favor, hombre! ¿Qué tal? ¿Ya será aquí, bro? A ver, contento. Estoy aquí a contar mi historia a unos chavalillos y a sus profes. Pero vosotros, ¿qué hacéis aquí? ¡Contadme qué tal se vive en la ciudad! Sentados, encorsetados en estos trajes que no se pueden ni mover. Bueno, mal, loco, hombre. Que pueden encorsetados, pero nosotros no volvemos al bosque. ¿Por qué? Hombre, acuérdate. ¿Qué te pasó la última vez? Casi te matan. Dios. Eso es verdad. Una compaja. Yo, al momento. Yo había acompañado la noche a una ninfa a la entrada de la puerta de su casa. A una de las ninfas. A una de las ninfas, porque yo salía con María Sardín. En la puerta me esperaba su padre, que quería hablarme de unas cosas, darme unos consejitos, no sé qué, unas preguntas. ¿Qué hace tu padre? Estas cosas, ya sabéis. Y de poco a poco la cosa se fue torciendo y al final tuve que salir corriendo. Thank you. estos fatalistas. Donde mejor se está es en mi tierra. ¿Qué pasa? Que no sea embustero, hombre. ¿Embustero? ¿Yo? Claro, no te acuerdas de lo que pasó con Apolo y con el Rey Vida ese. Voy a contarlo. Mira, yo era el músico más envidiado y cotizado de todos los bosques de Europa. Nadie tocaba la flauta como yo. Con paredes tapizadas de musgo y sus pasillos iluminados por la luz de las luciérnagas. Y ahí estaba yo, con el saxo, preparado para tocar la melodía más hermosa que os podáis imaginar. Y efectivamente, todo el mundo quedó encantado. Menos amor, Vaya, si me desterraron. Los guardianes de Apolo me perseguían en una loca carrera por precipicios y barrancos. Aunque en un momento dado conseguí despistarlos y así despedirme de la última de mis conquistas, la ninfa Siringa. Nostalgia. Apolo ya no me dejaba volver al bosque y yo ya estaba decidido a triunfar con mi música en alguna parte. Así que emprendí un largo camino, siguiendo el riachuelo de la fuente, que se hizo torrente y acabó siendo un gran río que bañaba pueblos y campos, corría bajo los puentes y acompañaba caminos, carreteras y autopistas de peaje. Yo me detenía a observar a la gente, tan distinta de los seres que yo conocía. Y el fondo, había unos montando a caballo, vestidos de verde y como una cosa así. Otros tenían casas y se reunían ahí para comer, beber y charlar, se lo pasaban pipa. Otros, sobre todo jóvenes, pero también mayores, estaban cada uno como aislado en el suelo, sentado con un trozo de madera en la mano, haciendo así. Eso no se daría en nada. Bueno, pero también había seres que se parecían mucho a las ninfas, y eso me alegró mucho. Pasé por una pequeña ciudad en fiestas, e incluso conseguí bailar con alguna de ellas. Era un buen comienzo. Thank you. lleva a la gran ciudad donde viven todos mis antiguos colegas. ¡Hola! ¿Estáis oyendo? Sí, mira, este no va en la ciudad. Eso es muy... Yo me veo muy bien. ¿Vosotros qué tal me veis? Muy bien. Horroroso. Está guay. ¿Qué es esto? ¿Qué anticuados estáis? ¿No tienes otra ropa? Tengo ahí una maletilla que me regalaron en un pueblo. No sé qué habrá de ella. Vamos a ver. Fuera. Estas eran para ti, pero no te las voy a dar. ¿Esto te gusta? Cariño. Un poco pequeña, ¿no? ¡Odio las playas! Con estos ruidos, ¿eh? muy incómodo. No me puedo mover nada. Es como una camisa de fuerza. No llego ni al saxo. Voy a ver si de esta maleta hay algo mejor. ¿Se habéis quedado mudos o qué? ¡Oy, oy! Thank you. diría. Y ellos también se lo pasan bien. Y yo estoy feliz pues porque he encontrado la música que da forma a mis sueños y dibuja lo que imagino. Y esto es todo. Es mi historia. Es la historia de... Probablemente no os hayáis dado cuenta, pero este lugar está lleno de personajes mitológicos del bosque. Empezando, por ejemplo, por unos faunos, unos faunitos, diría yo, porque se esconden mucho, se les ve poco, pero sin ellos esto no funcionaría igual. Y me refiero a los faunos técnicos, de luces, de sonido, de sala, limpieza, consejería, oficinas, ¿qué os creéis? Todos ellos participan aquí, aunque no se lo vean. Un fuerte aplauso para ellos. Salvajes del bosque, nos hemos acostumbrado a la ciudad, pero por dentro seguimos siendo salvajes creativos y libres, que es lo que hay que ser. Así que hasta aquí hemos llegado, aunque nos queda por asistir a la fiesta, la gran fiesta del bosque que organiza el pájaro de fuego. Hasta pronto, chicos.